Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy bien, por suerte. Muchas gracias. Me alegro. Bueno, Juan Manuel, contanos un poco cómo fue la carta esta formal que ustedes escribieron para, bueno, pedirle básicamente al intendente que vaya a por otro mandato. Fue una idea que surge también de algunos sectores juveniles del radicalismo local. Nos juntamos los y las militantes jóvenes o referentes de la juventud para pedirle esto que vos nombrabas anteriormente, pedir al intendente que vaya por un mandato más. Pero ustedes, digamos, parece un hecho, digamos, que el intendente se va a presentar por un nuevo mandato. ¿Ustedes veían, digamos, una posibilidad de que esto no ocurriera? No, pero bueno, queríamos hacer formal también el pedido y la inquietud de los sectores juveniles. Claro. La verdad que nos parece importante que nuestra voz sea escuchada. Y bueno, acá en el radicalismo local tenemos tal vez la posibilidad de que eso pase. Y no queríamos dejar pasar la oportunidad también. Me parece que es importante que los sectores juveniles del radicalismo, la juventud radical, la franja morada económica, la franja morada humana puedan hacer, a través de una carta en esta ocasión, expresa nuestra voluntad. Juan Manuel, ¿qué ideas tienen ustedes como jóvenes militantes, jóvenes radicales, imagino, para sumar y aportar también, tanto a la campaña como, bueno, en caso de ser electo el futuro gobierno del intendente? ¿Qué le proponen sumar ustedes como jóvenes en sus propuestas? Mira, yo creo que podemos aportar muchas cosas. Primero, en primer lugar, por ejemplo, los que venimos también de la franja morada tenemos una formación interdisciplinar, tenemos profesores en ciencia de la educación, en educación inicial, gente de relaciones internacionales, el turismo, la distinta carrera humana, gente de contable, digamos, no solamente que somos jóvenes, sino que también venimos algunos con una formación académica, y en particular y en general de todos y todas las jóvenes que formamos parte del radicalismo local, también creo que por supuesto lo que le podemos aportar son aquellas temáticas que a nosotros nos interpelan como jóvenes. ¿Cómo, no sé, por ejemplo? Y poder hablar de la ley de nocturnidad, qué pasa con algunas juventudes o algunas infancias que nosotros tal vez nos sentimos más cercanos. Todo aquello que nosotros podamos aportar al gobierno, no sé, podemos hablar de educación. La verdad que tenemos compañeros y compañeras formadas en distintas áreas, por su formación académica y por su militancia también, por su militancia barrial, por su formación, por su trayectoria personal. ¿Tienen una postura o algún consejo hacia el intendente respecto de temas como, por ejemplo, de la legalización del aborto y cuestiones que tienen que ver por ahí más con la militancia joven? Yo creo que ahí el intendente, en realidad, no tenemos ningún consejo por parte de él. Nosotros tenemos en ese sentido una gran libertad para poder manifestarnos en contra. Yo te puedo hablar desde que yo soy presidente de la Juventud Radical y te puedo hablar de la Juventud Radical. Nosotros tenemos una postura orgánica que es a favor de la legalización del aborto, a favor del cannabis medicinal. Estamos trabajando sobre algunas cuestiones de medio ambiente. Nosotros le denominamos la Agenda Verde. La verdad que también esos son temas que nosotros no solo lo debatimos, sino que los estudiamos, lo trabajamos con referentes de las distintas áreas. Hacemos un trabajo bastante, creo yo, por lo menos, serio y responsable de las temáticas. Y me parece que también eso va a ser un gran insumo que nosotros le podemos alcanzar al intendente. Juan, ¿qué lectura hacen ustedes desde la Juventud Radical respecto del lanzamiento de la candidatura de Marcos Nicolini? Porque uno podría tener la tendencia a pensar de que podría contar Nicolini como un candidato joven con el acompañamiento o la bendición, de alguna manera, de los sectores más jóvenes del radicalismo. Pero ustedes ya, digamos, claramente se pronuncian a favor de la candidatura de Miguel Lunghi. ¿Cómo leen políticamente la decisión que ha tomado Nicolini? Bueno, mirá, digamos, en términos políticos, la verdad que nosotros venimos del radicalismo, somos alfonsinistas, o sea que celebramos el acto democrático, y cualquier actor o actora que se quiera expresar para las elecciones, la verdad que para nosotros nos parece bien. Y después, particularmente, los jóvenes, en realidad no nos acercamos solamente por la edad a los candidatos, sino por su manera de pensar, por su manera de concebir la política, una concepción de Estado, una concepción de política pública, y creo que ahí nosotros nos veíamos referenciados con el intendente Lunghi. Más allá de su edad, creemos que está vigente, que recorre la ciudad más que nadie, que se forma, que se sigue formando con la edad que tiene, y que nos escucha. Entonces, por eso, no solamente es por una cuestión etaria, digamos. Hay muchos jóvenes que piensan como viejo también, y muchos viejos que piensan como joven, para establecer así un dicho popular, de alguna manera. No lo digo por Marco en particular, lo digo en general, ¿no? Yo había dicho, bueno, mirá qué... Hago la aclaración porque lo digo en general. Es algo que nosotros pensamos del radicalismo y de la política en general. Digamos, no lo aclaro, no lo digo por Marco, sino que es un análisis, por lo menos, de la política que yo tengo. Juan Manuel, ¿tienen la cantidad de jóvenes militantes el radicalismo que desean o les gustaría que se sume más gente? ¿Están conformes, digamos, con la cantidad que son? Y yo particularmente nunca estoy conforme, digamos, trato de un trabajo que hago personalmente, pero a mí me encantaría que seamos muchos más jóvenes, hombres y mujeres, que se acerquen al radicalismo. Pero bueno, es algo que intentamos hacerlo, no es tan fácil, pero estamos tratando de tener propuestas juveniles que nos interpelen a los jóvenes de la ciudad, que los atraigan a militar con nosotros. Así que, por supuesto, al que esté escuchando esta nota está invitado a participar de la Juventud Radical, a sumarse. Y más allá de esta postura orgánica que lógicamente tienen, ¿qué planteo pueden hacer al respecto de la última decisión que tomó el radicalismo también en esta reunión, congreso, no me sale cómo se llama, la convención radical, en la que siguieron por lo menos con la postura de estar dentro de Cambiemos? Y bueno, eso te lo puedo responder a términos personales. La verdad que bueno, uno respeta la convención como órgano institucional de toma de decisiones, pero bueno, uno puede sentirse reflejado, ¿no?, con las posturas del partido. En mi caso personal me hubiese gustado que se discuta de otra manera, que haya otro tipo de propuesta, pero bueno, también somos parte de una orgánica de un partido y bueno, consideramos que hay decisiones que tal vez uno no está de acuerdo, pero acompaña. Bien. Bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, ¿y qué les respondió, qué les dijo el intendente frente a este ya operativo clamor en el que pidieron un nuevo año de una nueva candidatura del actual intendente Miguel Lunghi? ¿Qué les dijo él? Creo que todos y todas se imaginarán la respuesta, pero bueno, sí, estaba muy contento que los jóvenes nos hayamos acercado. Así que en unos días dijo que me iba a confirmar. ¿Para cuándo están organizando la movilización para el día que se lance? Y estamos viendo, seguramente sea este fin de semana. Este fin de semana que se confirme, digamos. Exactamente. Ya una vez que tengamos confirmado el día, lo haremos público para que puedan estar. Bien. ¿Qué tope tiene Juan Manuel la Juventud Radical? ¿Hasta qué rango entra la Juventud Radical de edad? Nosotros hasta 30 años. Porque pasa estaba Cisneros ahí, lo vi en la foto. Se alargó mucho la edad igual. Claro, no, porque... No. Cristian es un... ex joven radical. Militante, claro. Lo que pasa es que no solamente nos convocamos los sectores juveniles, sino a algunas personas representativas. Convocamos a los últimos 5 presidentes de la Juventud Radical y a algunos referentes de la Franja Morada, que tampoco están hoy militando en el pasillo. Que nosotros, esa es una expresión nuestra, digamos. No están dentro de la facultad ya, sino que fueron referentes de las distintas organizaciones juveniles. Buenísimo. Buenísimo, Juan Manuel, muchas gracias. Un beso. No, gracias a ustedes por dejarnos expresar y comentar un poco lo que hacemos. Dale, hasta luego. Hasta luego.